Y sí, señor, ese era el evangelio al mejor estilo de Uganda, Kenia. Pero usted ha pasado por muchas facetas, maestro. Y otra de esas facetas fue su participación en los corraleros de Majagual. Tenía la particularidad de que incluyeron dentro de ese formato folclórico colombiano el bajo eléctrico. ¿A quién se le ocurrió eso? Don Antonio Fuentes una vez supo que los venezolanos estaban comandando toda la música con los melódicos, Lavillos Caracas y grandes orquestas. Entonces don Antonio quiso internacionalizar los corraleros de Majagual e incluyó un bajo sexto Fender espectacular que sonaba en los transistores de 10 centímetros. Uh-huh. Hasta esos transistores sonaban. Hasta eso lo cogía. Sí, y entonces dio un sonido, una renovación. Engordó mucho la música, ¿no? Claro, John Mario Londoño, ya fallecido, fue el quien tocó el bajo electrónico. Sí. A mí me correspondió el timbal. Hicimos una época maravillosa, donde esta orquesta es una de las más lustrosas del firmamento, que se sube aquí a la chalupa a interpretar esa música bonita. Hay una canción muy especial que es una letra inspirada en Adán y Eva. Sí, señor. La manzana, manzana dulce fue la que le dio Eva a Adán. Sí, la señor. Que le dio Eva a Adán. Un la clásico. Que le dio Eva a Adán. Y ahí la pueden escuchar aquí en La Chalupa. Aquí en La Chalupa Intergaláctica, en Afronautas, de Latina Estéreo. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo hago para volver todo a la normalidad? Manzana dulce fue la que le dio Eva a Adán, la que le dio Eva a Adán, la que le dio Eva a Adán. Con la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Roja manzana fue la que le dio Eva a Adán, la que le dio Eva a Adán, la que le dio Eva a Adán. Con la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Otra experiencia muy grata. Sí, señor. Es como la Sonora Matancera de Colombia. Con los cantantes Elise Herrera, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Calisto Ochoa, Julio Erazo, Tony Zúñiga, Chico Cervantes, Armando Hernández, total. Una pléyade de estrellas. De estrellas, sí señor. Que se montan aquí en la chalupa para sonar la claro música sí, linda para, de Colombia. Para difundir entre toda la audiencia, para toda la galaxia, esta música hecha en Colombia con un sabor internacional. Música del mundo indiscutiblemente. Yo paso un dato. Los hermanos Tuirán fueron unos turcos que interpretaron las primeras cumbias en acordeón. Todos los niños salían a bailar con las velas. Y esas cumbias son grabadas por don Antonio Fuentes en su producción con músicos que vienen de Turquía, los hermanos Tuirán. Claro, y esos fraseos que usted hace referencia son muy medio orientales, ¿cierto? Sí, señor, claro, tienen todo ese colorido, porque la música es universal y hace que nos integremos, comentemos de unas cosas, de otras, y luego para China. Vamos para China, maestro. Y vamos a dar un salto largo en la historia musical de Fruco. Y vamos a venirnos prácticamente al tiempo presente, con una experiencia que creo que ha revitalizado esta música colombiana a nuevos niveles, y estamos hablando de Onda Trópica, en la que encontramos muchísimas estrellas allí representadas, dándole al sonido colombiano ese gusto de la grabación clásica de los años 70, o como se hacía en los años 70 en Discos Fuentes. Cuéntenos de esa experiencia y esa participación en Onda Trópica. Muy bien, el interés de unos músicos ingleses, empezando por William Quantic. Sí, el Quantic. Sí, entonces le ha parecido la música colombiana como su sueño, su felicidad, y se propuso a grabar y trajo incluso consolas de esa época para que la música que se fuera a grabar con Onda Trópica tuviera ese examen, pasara el examen y se grabara con la misma tecnología de los años 70. Es que, maestro, yo quería hacer una anotación ahora que usted habla de eso. Me parece que en la actualidad, a nivel de coleccionistas extranjeros, tienen más interés en la música colombiana y en esas cumbias grabadas en los años 70 e incluso antes que los mismos coleccionistas colombianos. Creo que las grandes recopilaciones de cumbias que hemos conocido en los últimos tiempos se han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros lugares, menos en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que ese interés tan marcado por los extranjeros, bueno, en nuestra música? Vamos a dar un dato. Precisamente ellos encuentran en el sabor de nuestra música algo inquietante, algo que se convierte en felicidad, las armonías, la percusión, las letras. Han encontrado que la música colombiana tiene esa riqueza. Y aquí, entonces, en Colombia, se padece de insidia, de falta de cuidado en los asuntos nuestros. Sí, señor. Es más, hay algunos de estos señores que hoy trabajan con la condición de conseguir plata para alimentar las vaquitas, y se olvidan que la función de la música colombiana es tan grande, y entonces nos tienen a todos metidos en una condensada caldera del diablo, porque no quieren invertir en tiempo, en arreglos, en nuevos sonidos, y en cambio si los extranjeros están haciendo eso. Exactamente, como lo que nos estaba contando usted con Quantic, que se vino a producir un disco de música colombiana con tecnología clásica, por decirlo de esta manera, ¿cierto? Sí, felicitaciones a él. Felicitaciones, porque además recuperó un sonido que ahora con las nuevas tecnologías se está perdiendo. Sí, claro que sí. Yo creo que esto va en aumento, y los nuevos compositores tendrán la manera de expresar en Quantic la música para que se siga internacionalizando. Sí, señor. Quantic es un enamorado de la música colombiana. Vamos a escuchar entonces esta música a cargo de Onda Trópica. Y maestro, bueno, ya vamos llegando aquí al final de este aventón que le dimos a usted en la chalupa intergaláctica. Díganos dónde quiere que lo dejemos. Me hace el favor, ahí en Colombia, con la regional. Hombre, con todo el gusto. Entonces, Satélite, por favor, dirijámonos hacia allí, pero quedémonos escuchando a Onda Trópica. Maestro, muchísimas gracias, agradecidísimos de su presencia aquí. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, a Oscar David allá en París, un saludo muy especial, un abrazo. A ti, Mauricio, muchas gracias por invitarnos, y disfruten entonces de esta especial chalupa del sabor. Muchas gracias. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Bueno, y eso era Onda Trópica con el maestro Fruco a bordo y todas esas estrellas de la música colombiana. Pero ¿cómo les parece que aquí cuando descargamos, cuando aterrizamos la chalupa para que el maestro Fruco se bajara donde nos dejó, nos hemos encontrado a un par de amigos y entre ellos a una figura de la música colombiana que creo que no hay palabras para decir el importante aporte que ha hecho no solamente a la música colombiana, sino a la música del mundo. Un hombre de mucha versatilidad, que no solamente estamos hablando de músicas populares, sino que estamos hablando de música sinfónica, estamos hablando de jazz, estamos hablando de su desempeño como arreglista, como intérprete, como director. Es nada más y nada menos que el maestro Francisco Sumaqué, que nos acompaña en este viaje en la chalupa intergaláctica Retrosador 21. Maestro, bienvenido a esta humilde chalupa. Bueno, quiero decirte que estoy muy feliz de estar en esta nave. Realmente el paisaje es extraordinario. A propósito, ¿qué es aquello cosa brillante que yo veo sur la tête de ce monsieur là? Ese señor tiene algo sobre la cabeza. Esa es la aureola, señor. La aureola del señor. Ah, esa es la aureola del señor. Y le sude ya. Está borracho porque está tomando cerveza. No sé qué es lo que pasa con él. Pero, Oscar David, un saludo muy cariñoso, muy afectuoso aquí desde esta nave espacial. Te estoy viendo muy contento, muy alegre, muy, muy bien. Muy contento aquí, no los estoy viendo, pero los estoy oyendo aquí en esta chalupa intergaláctica, que hoy estamos en el espacio, en distintos lugares al mismo tiempo, y muy contentos pues por la presencia de Francisco Sumaqué, gran figura de los sonidos híbridos colombianos. Muy bien, Oscar David, muy bien, excelente. Bueno, y como les decía, no habrá aquí calificativos para hablar de los grandísimos aportes del maestro Sumaqué a la música. Pero nadie mejor que el maestro Sumaqué para que nos hable de su música. Maestro, de nuevo bienvenido. Cuéntenos, ¿qué lo trae por estas latitudes? Bueno, cuando yo aterricé en la ciudad de Cérete, bueno, eso fue dentro del cascarón de un meteorito. No sé exactamente de dónde venía eso, pero ya las influencias eran múltiples. Influencias que me dejaron completamente habilitado para comenzar a darle a este mundo, a este planeta, todos esos elementos fascinantes que yo había oído a través de mis viajes intergalácticos. Hay una cosa que es muy importante. Yo no sé por qué algunas personas tenemos ese espíritu un poco como un complejo mesiánico, porque ¿qué? Cuando yo llegué aquí, yo creí que yo iba a transformar inmediatamente toda la música colombiana y que se iba a convertir en una cosa distinta. Pero no te imaginas el trabajo que me ha costado para que la gente vaya entrando poco a poco. Por ejemplo, ya van más de 3 o 4 décadas, no más, desde que yo hice Macumbia. Cuando yo hice Macumbia, ese es el año 84, hasta ahora son, ya casi 5 décadas. Sí, señor. Ya van a ser 5 décadas y apenas si la gente está diciendo, ah, qué bien ese tema Macumbia, ¿no? O sea, es increíble. Menos mal que de todas maneras hubo gente inteligente como Oscar David, como El Flaco, como tú y algunos amigos que me quieren, que les pareció que la cosa como que les sonaba más o menos. Y entonces me dio mucha alegría y entonces seguí adelante haciendo otras locuras como el Sí, Sí, Colombia, Sí, Sí, Caribe, como Las Mujeres de mi Tierra. Y mientras tanto me distraía algunas óperas, por ejemplo la ópera Simón, el Oratorio de la Paz, que es para orquesta sinfónica, coros y varios solistas vocales, soprano, contralto, tenor, barítono, bajo, niños inclusive. Me faltó un loco ahí, pero la próxima vez estaré pendiente de... Para que lo tenga en cuenta, maestro, cuando necesite un loco me puede llamar a mí que yo puedo hacer ese papel. ¿De verdad que tú cantas? Sí, señor. O sea, ¿tú cantas en fa o en sol? En sol. No sabes, yo no estoy muy seguro de que ustedes sepan exactamente lo que está diciendo, porque cuando yo pasé por el lado del sol, yo no te vi. Yo no te vi. Estaba detrás, maestro. Creo que el brillo fue el que no lo dejó ver. Ah, el brillo tuyo. No, el del sol. No, maestro, complacidísimos. Vamos a entrar al tema de la música. Vamos a escuchar este tema del que ya nos habló el maestro Francisco Sumaqué. Vamos a escuchar Macumbia, un tema que está ni que mandado a hacer para toda la audiencia de Afronautas de Latina Estéreo. Y bueno, disfrutémoslo al mejor estilo del maestro Francisco Sumaqué. ¡Ánimo! Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Thank you.